me dejo de puta, no me llames más. Sigue jodiendo que me va a chingar a tu pana. Ya no tengo dueño, me voy a rumbear con otro bicho y con la salsa te voy a olvidar. Y sin cojones me tiene. Y sube todas las fotos y videos que me sacaste. Volví con mi ex solo pa' mortificarte. Y tú bien mordido desde que te enteraste. Ni en esta vida ni en la otra tú me vuelves a chingar. Que andes suelta por ahí, eso te tiene mal. Si quieres saber de mí, de la otra cuenta va a entrar. Me va a estoquear, me va a satelitear. Lo tengo haciéndome santería, brujería. Quiere volver como hizo yo y comía. No manda el maní conmigo una estadía. Por todas las mamas que he dicho que la hacía. Di que no me piensa soltar. Y yo que no voy a amarrarme. En la cama pelea Worldstar. Y yo que no vine a quitarme. Di que no me piensa soltar. Y yo que no me voy a amarrar. Yo soy una gatita suelta. Lo que cruce me lo voy a Watching me, me lo voy a chingar. Me lo voy a chingar. Me lo voy a chingar. Me lo voy a chingar.